Quienes se involucran, nos involucramos en la lucha contra la dominación, tenemos abiertos múltiples frentes. Algunos están muy claramente definidos, son muy claros. Otros son bastante menos visibles. Hace tiempo, Foucault dijo algo así como que el éxito del poder está en proporción con lo que consigue esconder de sus mecanismos. Y tenía toda la razón. El poder adora la penumbra, o mejor aún, la oscuridad, por no decir las tinieblas. Nunca es tan eficaz como cuando no lo vemos venir. Nunca es tan temible cuando su presencia se manifiesta como pura ausencia. Entonces sí que es tremendamente temible. Pues bien, resulta que uno de los dispositivos de poder que mejor consigue enmascarar sus mecanismos es el que descansa sobre las retóricas de la verdad. Se trata, por lo tanto, de uno de los dispositivos de dominación más potentes y por eso creo que merece que le dediquemos alguna atención. En efecto, conviene recordar que las mayores atrocidades se han perpetrado, no siempre, pero casi siempre, en nombre de la verdad. Fue la verdadera religión la que armó las cruzadas, fue la Pravda, la verdad, la que justificó el totalitarismo soviético, y los nazis reventaron las cabezas de izquierdistas y de judíos en nombre de la raza auténtica. Las retóricas de la verdad ubican los criterios de la verdad en un metanivel, inalcanzable para los simples mortales. Resulta inalcanzable porque trasciende, como lo vamos a ver, la mera contingencia humana. Y quienes recurren a esas retóricas, las retóricas de la verdad, suelen atacar rabiosamente el relativismo. Así, por ejemplo, en una encíclica que tituló nada menos que El esplendor de la verdad, repito, El esplendor de la verdad, Juan Pablo II ya nos alertaba, y lo cito: el cuestionamiento relativista de la verdad es una de las peores amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Y el cardenal Ratzinger reiteraba ese aviso con extrema virulencia en vísperas, la víspera misma, de sucederle como papa. O sea, va de retro, relativistas. Hace pocos meses, muy pocos, ese mismo Ratzinger, hoy papa emérito, se despachaba con una declaración literalmente estrambótica. Resulta que la culpa de los abusos sexuales de la Iglesia la tiene la revuelta de mayo del 68 por haber inoculado en la sociedad el virus de un desastroso relativismo moral. ¿Quién podía pensar que nuestros pequeños adoquines de entonces fomentarían nada menos que las agresiones sexuales perpetradas por los servidores de Dios? Pero bueno, vivir para ver, eso es lo que, por ejemplo, dicen actualmente alguien como Ratzinger hace 2 meses. En el otro extremo político, Orwell también declaraba, lo cito textualmente: lo que es realmente aterrador en el totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de verdad objetiva, Orwell. Y su magnífica obra, su gran libro, 1984, desarrolla precisamente y con mucho detalle y mucha imaginación esa idea. Pero bueno, lo que acabo de comentar es tan solo un pequeño botón de muestra al que se podría añadir, entre muchas otras, las doctas y sesudas descalificaciones que emanan del potentísimo lobby científico que bien conocemos en las universidades. Ante semejante consenso, mi convicción es que si el relativismo es atacado con tanta virulencia y desde tantos frentes, es sencillamente porque socava en su misma raíz radicalmente todo principio de autoridad. Conviene, por lo tanto, no precipitarnos demasiado en darle la espalda, no vaya a ser que constituya en realidad una poderosa herramienta contra la dominación. Pero claro, desarrollar una defensa del relativismo en tiempos de fake news y de posverdad, pues la verdad es que no resulta nada fácil. Se suele acusar a las orientaciones que son críticas con el concepto absolutista de la verdad, es decir, a las orientaciones de tipo postestructuralista y relativista, de haber abonado y regado profusamente el terreno para el auge de las noticias falsas y de la posverdad. Sin embargo, resulta que, muy lejos de favorecerlas, el relativismo debilita y mucho aquello mismo sobre lo cual descansa su éxito, el éxito de las fake news. En efecto, las fake news no basan su eficacia en la negación de la verdad, sino que proceden a una apropiación de esta, la hacen suya, se visten con su ropaje y la ponen al servicio de las estrategias del engaño. Si algo deben su éxito, es precisamente a la potencia que tiene en nuestra cultura la creencia en la verdad. De hecho, esas noticias falsas asumen la clásica definición de la verdad como adecuación a los hechos. Solo que, claro, afirman unos hechos que son de su propia y exclusiva cosecha. Bien es cierto que las mentiras, las noticias falsas, acaban por erosionar la confianza social en la verdad. Pero mientras tanto, es precisamente esa misma confianza la que posibilita su eficacia. Una eficacia que se asienta mucho más en la esfera material de las nuevas tecnologías digitales que en la esfera ideológica del relativismo. Y lo mismo ocurre con la posverdad. Las redes sociales, pero también las tecnologías de la imagen, y supongo que habréis oído hablar últimamente de los video fakes, un nombre así, que esto sí que abre muy, muy, muy fuertemente el periodo de la posverdad. Estos vídeos que hacen decir a las personas cosas que no han dicho, pero que parece que las están diciendo. Entonces, estas tecnologías, esta base material, es la que abona y riega el terreno donde crece y proliferan las fake news y donde se articula el reino de la posverdad. Siempre tendemos a sobrevalorar los efectos de la esfera ideológica, los efectos de lo discursivo, y a infravalorar el papel de la esfera material. Ahora bien, si algún efecto tiene la esfera ideológica del relativismo sobre las fake news y sobre el régimen de la posverdad, es más bien el de debilitar su impacto. Y eso es así, en primer lugar, porque, como lo vamos a ver más adelante, no se puede armar a partir del relativismo ninguna máquina de guerra contra el incuestionable, contra el indudable valor pragmático de la verdad en el ámbito de la vida cotidiana. El relativismo no descalifica, ni mucho menos, el valor pragmático de la verdad para el comercio ordinario de los seres humanos. Y eso también es así, en segundo lugar, porque nadie es más crítico con las pretensiones de decir verdad que quien mantiene posturas relativistas. Resulta que al relativizar la verdad, al negar que sea incondicionada y, por lo tanto, absoluta, al hacerla dependiente del contexto, al hacerla depender del contexto y declararla, por lo tanto, cambiante, el relativismo nos emplaza a escudriñar atentamente cualquier afirmación que pretenda decir verdad, para poner a descubierto o intentar poner a descubierto el contexto en el que basa su pretensión a ser verdadera. Nos incita, pues, a adoptar sistemáticamente una actitud crítica ante cualquier relato que se ampare en la verdad. Y eso, pues eso nos hace más inmunes a aceptar una información por el mero hecho de que se presente como verdadera. Dicho con otras palabras, desenmascarar la falsedad de lo que pretende ser verdad, por ejemplo las fake news, no requiere en absoluto suscribir con firmeza el supuesto valor absoluto de la verdad. También puede partir de una profunda crítica a cualquier pretensión de decir verdad de forma incondicionada. Y a mi entender, esa postura crítica con relación a la verdad la que mejor nos protege contra el engaño. Bueno, supongo que ya se va intuyendo cuál es mi propósito en esta charla. Este no es otro que el de desatanizar, desdemonizar el relativismo, mostrando o intentando mostrar su rostro más libertario. Para ello, no habrá más remedio, tendremos que adentrarnos un poco en el ámbito de la filosofía. Ahora bien, solo lo vamos a hacer desde su vertiente crítica, una vertiente que Foucault definía de esta forma. La filosofía ejerce una función crítica en la medida en que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación, sea cual sea el nivel y la forma en que se presenten. Mi sentimiento personal es que el relativismo puede ser sumamente útil para acometer esa función crítica y ayudarnos así a desmantelar los dispositivos de dominación, unos dispositivos de los que forman parte, por supuesto, las fake news y la posverdad. Bien, en su formulación más sintética, ultracondensada si se quiere, el relativismo se limita estrictamente a afirmar que ningún X es incondicionado. Ningún X es incondicionado, siendo X cualquier entidad en la que podamos pensar. Y eso significa que cualquier entidad, es decir, todo X, es siempre relativo a otra cosa que el propio X. Así se dirá, por poner aquí un único ejemplo, que los valores, el X en este caso, están condicionados por el contexto histórico-cultural. Son relativos a ese contexto. ¿Verdad que esa formulación parece bastante nimia, bastante insulsa? Sin embargo, resulta que decir que ningún X es incondicionado cuestiona, como lo vamos a ver a continuación, una serie de concepciones retrógradas y liberticidas que están muy profundamente arraigadas en nuestras culturas. Aunque evitasen definirse como relativistas, algunos pensadores tales como Castoriadis, Foucault, Rorty, Michel Serre han cuestionado esas concepciones retrógradas, proporcionando de esa forma dinámica intelectual contra la dominación y aportando argumentos para las tesis relativistas. Los cuatro comparten el pleno reconocimiento de la contingencia y de la historicidad de todas las prácticas y las producciones humanas, así como el rechazo tajante del postulado esencialista. Es decir, el rechazo de la idea según la cual, por debajo de la forma circunstancial y por lo tanto cambiante que adopta cualquier entidad a través del tiempo, se encuentra su esencia, su naturaleza profunda e inmutable. contingencia, historicidad, antiesencialismo, tres conceptos que son de primerísima importancia y que se enmarcan en el contextualismo, defendido por el relativismo frente a su antónimo, que es, cuidado, que no es otro que el absolutismo. Relativismo versus absolutismo. No hay más remedio que optar entre ambos. Vamos a acercarnos de forma ultra superficial, muy, muy rápida, a esos cuatro pensadores para ver cómo articulan esos tres conceptos. En el caso de Castoriadis, quizás sea la fascinación por la autonomía lo que mejor permite acotar su pensamiento. Un ser autónomo es un tipo de ser capaz de darse a sí mismo sus propias leyes de existencia y de autoconstituirse. Pero, ¿qué tipo de ser puede darse a sí mismo las leyes que lo constituyen? Desde luego, se trata de un tipo de ser que no encaja en las categorías ontológicas al uso, porque éstas no dejan ningún lugar para un tipo de ser que pueda decidir su propio modo de ser. No lo dejan porque tal autonomía implica la posibilidad de la auténtica creación, es decir, la capacidad de hacer acceder a la existencia algo que no existía previamente y que no es deducible a partir de las condiciones antecedentes. Y eso significa, sencillamente, que las cosas no están necesariamente predeterminadas, que no descansan, por lo tanto, sobre una esencia que preexista a su propio acontecer. En el ámbito de lo social, fue precisamente ese tipo de ser, denominado social histórico por Castoriadis, el que fue inventado en Grecia cuando se creó la democracia, instituyendo la sociedad como forma autónoma que se da a sí misma sus propias normas. Foucault, en su empeño por agudizar hasta el extremo la conciencia de nuestra ineludible contingencia, Foucault nos enseñó que podemos subvertir el a priori histórico de la experiencia posible. Un a priori que da forma y contenido a nuestra experiencia, pero que también constituye su punto ciego, porque esta, la experiencia, no puede dar cuenta de lo que da cuenta de ella. Ahora bien, no son unas supuestas categorías absolutas y universales las que conforman ese a priori, sino unas categorías plenamente contingentes, construidas por unas prácticas socialmente situadas y que no obedecen, por lo tanto, a necesidad alguna. Son las que son, ciertamente, nadie lo cuestiona. Al ser contingentes, evidentemente, podrían haber sido distintas. Y por lo tanto, podemos hacer que sean distintas y transformar de esta forma nuestra experiencia. Rorty, como he sabido, dedicó buena parte de sus esfuerzos a desmantelar el realismo y el conjunto de las creencias que suelen acompañarlo, como por ejemplo, la creencia en la verdad como correspondencia con la realidad. Es decir, la creencia de que lo que decimos acerca de la realidad es verdadero si se corresponde con cómo es efectivamente la realidad. Ahora bien, para saber si lo que afirmamos acerca de la realidad se corresponde o no con ella, no hay más remedio que comparar esos dos elementos, lo que decimos por una parte y la realidad por otra. Y ya sabemos que comparar implica poder acceder de forma independiente a cada uno de los términos que se trata de comparar. Y claro, Rorty pregunta, ¿cómo podemos comparar nuestro conocimiento de la realidad con una realidad definida con independencia de nuestro conocimiento de la misma? Y como no hay forma de comparar una descripción de la realidad con la realidad no descrita, resulta que la versión correspondentista de la verdad es una pura falacia. Además, Rorty considera que el concepto de verdad es superfluo, totalmente superfluo, ya que no añade absolutamente nada al concepto de justificación. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que lo único que buenamente, humanamente podemos hacer es justificar debidamente una proposición en base a los argumentos, a la información, a los datos efectivamente disponibles en nuestro contexto, la afirmación de que algo es verdadero, además de estar debidamente justificado, implica la existencia de unos criterios que trascienden el contexto de justificación efectivamente existente en un determinado momento. Unos criterios que se sitúan, por lo tanto, en aquel metanivel inalcanzable al que me refería al principio. Por fin, Michel Serres. Michel Serres rechazaba, ha muerto hace muy poco, rechazaba las dicotomías tajantes. Ciencias o letras, la división parece nítida, pero Michel Serres era un híbrido, era visceralmente mestizo, constituía irremediablemente una mezcla. Así que ni ciencias ni letras. Serres vivía intensamente la experiencia de estar entre, de estar en ese espacio que media entre dos cosas, separándolas, pero actuando al mismo tiempo como un operador de conexiones. Ahora bien, entre es una preposición, y Serres nos dice, cada uno de mis libros describe una relación que se expresa habitualmente por una preposición singular, y añade, la realidad es de tipo relacional, es la interrelación entre las cosas, son las relaciones las que engendran los objetos, los seres y los actos, nunca lo contrario. Para Platón y para todos sus seguidores que, incluso sin saberlo, son legión, las cosas tienen un carácter no relacional. Son sustantivamente de una determinada manera. Cada cosa es como es, en sí misma, con independencia de todas las demás. Contra Platón, Serres argumenta que las cosas no son sino el conjunto de las relaciones que las constituye. Son literalmente esas relaciones. Y si esas relaciones se modifican, ellas también se modifican. Es obvio, por lo tanto, que si dejamos de pensar el ser como una sustancia, como una esencia dada de una vez por todas, y la pensamos como un nudo de relaciones, el postulado esencialista se queda sin aire. En resumen, historicidad, contingencia, antiesencialismo y reivindicación del contextualismo. Todo eso confiere a nuestros cuatro pensadores un inconfundible aire de familia con algunos supuestos relativistas. Aunque bien es verdad que ninguno de ellos se definió nunca como relativista. Y es que, claro, las reticencias a calificarse como tal son harto comprensibles, porque se sigue creyendo como ya lo declaraba el viejo Platón, ni siquiera hace falta argumentar en contra del relativismo. Basta concederle la palabra y dejar que su propio discurso se destruya y se refute a sí mismo en un espléndido ejercicio de autocontradicción. Si hemos de creer a Platón, el relativismo es sencillamente autodestructivo. No hace falta destruirlo, ya se encarga él mismo de esa operación. En efecto, de forma machacona, se nos repite el mantra de que si la verdad no existe, tampoco puede ser verdad que la verdad no exista, y entonces el relativismo se desmorona por sí solo. Asimismo, se nos dice que si es verdad que todos los puntos de vista son igualmente válidos, son equivalentes, también resulta válido el punto de vista contrario a este, y volvemos a hundirnos en las miserias de la autocontradicción. En suma, el argumento de la autocontradicción parece revestir una contundencia tan demoledora que el relativismo no se podría ni siquiera enunciar sin que esa misma enunciación le resulte letal. Bueno, podría argumentar que esa contradicción tan solo es demoledora si se obliga al relativismo a defenderse con las armas forjadas por su adversario, es decir, aceptando jugar a un juego de la verdad arbitrado por reglas absolutistas. Y si os apetece y quedan energías para ello, en el momento de la discusión podría exponer esa argumentación, pero ahora prefiero seleccionar en el amplio registro de los relativismos, y hay muchos, dos de ellos, el relativismo ético y el relativismo de la verdad, a fin de rebatir algunas descalificaciones menos genéricas, menos manidas que las de la autocontradicción. Por ejemplo, en cuanto al relativismo ético, se le hace decir, sin más, que todos los valores son equivalentes. Y en cuanto al relativismo de la verdad, se le hace decir, sin más, que la verdad es un concepto prescindible. La argucia, urdida por el absolutismo, descansa en la expresión sin más. Porque si el relativismo dijese sin más cualquiera de esas dos barbaridades que acabo de enunciar, que todos los valores son equivalentes y que se puede prescindir de la verdad, nadie podría formular sus tesis, por la sencilla razón de que no se puede formular ninguna tesis desde la tumba. Y es precisamente allí donde descansaríamos quienes suscribimos, por ejemplo, el relativismo ético. ¿Y por qué? Pues porque resulta que actuar en términos de valores es consustancial con la propia vida humana. Vivimos en el seno de un entramado de valores, de opciones normativas, entre las cuales debemos optar, tanto si somos relativistas como si no. Así que decir sin más que todos los valores son equivalentes y que por lo tanto no hay lugar a optar entre ellos implica sencillamente renunciar a vivir, porque no se puede vivir si se renuncia a optar. Si he empezado por el relativismo ético, es porque es precisamente en el terreno de la ética donde se suele decir que el relativismo constituye la peor de las opciones posibles. Una opción que abriría las puertas de par en par a la barbarie, a la ley de la selva y a la pura razón de la fuerza. Se nos dice que si no podemos fundamentar los valores de forma indiscutible, si no existen valores que sean objetivamente superiores a otros, si no cabe apelar a determinados imperativos morales, entonces estaríamos abocados a tres consecuencias inevitables. La primera es que se privaría de legitimidad la condena de determinadas prácticas, por muy abominables que resulten. Así, el holocausto y la lucha antirracista pasarían a ser éticamente equivalentes. La segunda es que se desmovilizaría cualquier tipo de implicación y de compromiso político, desactivando, por ejemplo, las luchas contra las injusticias y contra la dominación. Y la tercera es que solo quedaría el recurso a la fuerza para zanjar el conflicto entre opciones y valores distintos. Es bien cierto que desde la óptica relativista ningún valor es incondicionado, ninguno es absoluto. Recordad que el relativismo sostiene genéricamente que ningún X es incondicionado, los valores tampoco. Y también es cierto que el relativismo proclama la estricta equivalencia de todos los valores. Pero no proclama sin más esa equivalencia, tan solo la afirma en cuanto al grado de fundamentación última de los valores, porque ese grado es sencillamente nulo para todos ellos. Los valores que sustentan la lucha antirracista no están fundamentados en mayor medida que los que sustentan las prácticas genocidas. Ahora bien, de la afirmación según la cual no hay valores que sean objetivamente, intrínsecamente mejores que otros, mejor fundamentados, no se puede extrapolar la afirmación según la cual no es posible discriminar entre valores. En efecto, el relativismo no impide considerar que ciertos valores son mejores que otros, que ciertas formas de vida son preferibles a otras y que hay que luchar por ellas si es necesario. Sin embargo, contrariamente al absolutismo, y ahí está la diferencia, la gran diferencia, las personas comprometidas con el relativismo consideramos que esos valores que asumimos firmemente no son objetivamente mejores que cualquier otro valor y que, por lo tanto, no pueden ampararse en ningún argumento de autoridad, ni exigir ninguna adhesión incondicional. Es precisamente cuando se cree, como lo hace el absolutismo, que los valores están fundamentados sobre bases incontrovertibles, que están ahí y que, en la medida en que son incondicionados, ahí van a seguir estando por los siglos de los siglos, tanto si hacemos algo para que así sea como si no movemos ni un solo dedo. Es precisamente cuando se cree en la trascendencia de los valores, en su carácter objetivo, cuando se torna más prescindible que los defendamos o no, porque su vigencia no depende ya de su defensa, sino que está garantizada por su trascendencia. Si, al contrario, los valores no tienen otra fundamentación que la de las propias prácticas que articulamos para justificarlos, si no descansan sobre otra base que nuestra decisión de asumirlos y de defenderlos, entonces la única forma de que pervivan consiste en mantener y en desarrollar las prácticas que articulamos para sustentarlos. Así que, paradójicamente, el relativismo propicia la movilización política, mientras que el absolutismo la torna prescindible. Afirmar que los valores fascistas no son intrínsecamente peores que los de sus oponentes no inhibe para nada la lucha contra el fascismo y sus valores. Al contrario, la espolea. La espolea porque esa lucha no queda amparada por nada que la trascienda y solo descansa en nuestra propia decisión de impulsarla. Hasta aquí el relativismo ético. En cuanto al relativismo de la verdad, resulta que, contrariamente a lo que se suele decir, quienes lo defendemos no decimos que la verdad sea un concepto prescindible. Y claro, como no lo decimos, no tenemos por qué prescindir de él. No podemos prescindir de él porque el uso de la dicotomía verdadero-falso forma parte de las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia física y social. Física, porque es una verdad como un templo que, si ponemos la mano en el fuego, nos quemaremos. Pero también social, porque para desenvolvernos en sociedad tenemos que asumir sí o sí las reglas semánticas que rigen el uso de la dicotomía verdadero-falso. Y resulta, claro, resulta que esas reglas son de tipo absolutista y presuponen, por lo tanto, el carácter incondicionado de la verdad. Por si esto fuese poco, resulta además que el argumento de la correspondencia con los hechos es de innegable utilidad para decidir acerca de la aceptabilidad o no de una descripción o de un relato, y en consecuencia, para posibilitar algo que es tan importante como simplemente el hecho de poder dialogar. Ahora bien, desde la constatación de que determinadas reglas y creencias son útiles y hasta imprescindibles para nuestra vida cotidiana, no se puede brincar, no se puede saltar a la afirmación de que, por lo tanto, estas son verdaderas. No existe ningún puente lógico que permita transitar desde la utilidad hasta la verdad. Ergo, no resulta legítimo ir más allá del reconocimiento del indudable, del incuestionable valor pragmático pero tan solo pragmático, de la semántica absolutista. El relativismo no pretende abandonar el concepto de la verdad. Se limita a decir, y esto es muy importante, que ésta no es incondicionada, sino que siempre, siempre es relativa a un determinado marco. Esa negación relativista de la incondicionalidad de la verdad choca de forma frontal con la creencia de los absolutistas en el universalismo. Es decir, la creencia según la cual los enunciados verdaderos, si son realmente verdaderos, claro, lo son en todos los tiempos, en todos los contextos y para todos los seres humanos. Porque si no lo fuesen, no serían realmente verdaderos. Es claro que la referencia a todos los tiempos niega por principio, que cualquier cosa que pueda acontecer en el futuro sea capaz de alterar una proposición si ésta es realmente verdadera. Si la altera es que no era realmente verdadera. Pero claro, ¿quién puede imponer esa condición al futuro? Nadie. Nadie, salvo que alguien conozca de antemano el futuro, lo cual significa, por lo tanto, nadie y punto. Salvo, claro está, que creamos en la existencia de ese Dios que todo lo sabe. Asimismo, frente a la referencia a todos los contextos, cabe preguntarse, ¿cómo puede nadie llegar a saber qué contextos hay en todos los contextos? Y en cuanto a la referencia a todos los seres humanos, no solo es cierto que determinadas verdades valen para todos los seres humanos, para toda la especie humana, sino que eso confirma precisamente el punto de vista relativista. Porque el hecho de que todos los seres humanos compartimos características comunes, por ejemplo, de tipo biológico, explica que ciertas verdades valgan para toda la especie humana. La especie humana, tal y como está conformada, configurada hoy, constituye el contexto, el marco, en cuyo seno ciertas proposiciones tienen un determinado valor de verdad. Ahora bien, si la conformación del ser humano fuese distinta, las verdades seguirían siendo válidas para el conjunto, pero resulta que se trataría de verdades diferentes de las actuales, confirmando así, que la verdad es siempre relativa a un determinado marco, como lo sostiene el relativismo, y que esta, la verdad, cambia si el marco cambia, indicando que no es, por lo tanto, incondicionada. No existe la verdad incondicionada. El relativismo acepta plenamente que para pensar y para comunicar, por lo menos en el marco cultural greco-occidental, desconozco si eso es también así, por ejemplo, en el marco cultural chino. Pero en nuestro marco cultural, para pensar y para comunicar, hay que asumir ciertos principios lógicos elementales, tales como, por ejemplo, el principio de no contradicción. El relativismo acepta esa obligación porque no cuestiona para nada que desde dentro de un determinado marco ciertos principios deban ser aceptados como verdaderos en ese marco. Lo que cuestiona es que la verdad de esos principios constituya una propiedad que trascienda cualquier marco, como así lo afirman sus adversarios absolutistas. La afirmación del carácter absoluto e incondicional de la verdad lo que hace es crear la imposible figura de un determinado marco, el del absolutismo, en el seno del cual la verdad no es relativa a ningún marco, ni siquiera a ese. Y ya para concluir, tan solo dos palabras acerca de esa filosofía crítica que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación, sean cuales sean. Claro, eso no deja de evocar aquel filosofar a martillazos que, siguiendo a Nietzsche, consiste en hacer saltar por los aires ídolos y evidencias. Está claro, por lo menos desde mi punto de vista, que el relativismo es uno de los mejores martillos que hemos elaborado los seres humanos para luchar contra los ídolos y contra las evidencias que coartan la libertad. La concepción absolutista de la verdad es una de esas evidencias liberticidas, porque remite a una instancia suprahumana la decisión sobre lo que debemos aceptar o rechazar. Hacer saltar por los aires esa instancia, al igual que la Ilustración hizo saltar por los aires la instancia celeste, es la gran contribución del relativismo a la lucha contra la dominación. En definitiva, y ya para acabar de verdad, lo que me encantaría haber conseguido con esta charla no es ni mucho menos que empuñéis las armas del relativismo, sino que hayamos avanzado en dirección a su problematización, es decir, que su rechazo, que podía parecernos obvio, aproblemático, evidente, haya dejado de ser tan obvio, tan aproblemático, tan evidente como lo podía ser antes de detenernos a pensar y hablar sobre el tema, y que, por lo tanto, tengamos que repensar nuestra propia argumentación si persistimos en mantener nuestro rechazo, lo cual me parece muy legítimo.